Kožeja už ne daš. Naravno. Bueno, es Juan Ríos, Mestre Vázquez Cardoso, Shots, Nundani Yadi, Mojish Pakta, Kikmad, Adam Gokish, Medikte, Peste Sekam. Pues es como director, Sean, Yad Pujumacht, pues sale en Yad Janiktu, y este, na, Unmats Kumacht, Sean, Zanate, hasta Humacht, Shots, Adulti, Pazon, Daki, para Adu Kumacht. Atishande nun dunanabi ispektak mo imutske ispekte pos mag yo pichon ka yo ali mo hatsi wa kweni tha iji ayu ka iji nade midi yo imade ayin mag shadgi pshin ha chon da abi pyok shabi kyo ji yo ispekte ya da mangga ke shmo ya ma da khtima da ma skola da musika Wa ye azu nikta khabet tam nikta wa mi gamda wa mi shush podun dekhen haje ma di ya wa azaht in the moon ma ga ma ye radio de ok television same le hade ka bi chimia in the abik pyu shabi kyapte a ye abu shush po ya wa azaht in the dekhen ma ye radio de ma television de same chun dekhen ma de shna hawo Bueno, hasta mo va de chnen madai, mo va de nade na pukhshik madai. Midi yektekte wa radio midi yoyi ayuka yuka de ni ayuka izne duke ye semi zapoteco de mixteco de mawachi radio comunitario tekte pues igual había oye que mado basus que de un cadenio programa tan evocado que de un capio a hora mado de moi sus pic madoy yo estimos da yo con el caico digo ya de mahoizia Шух на вёхпуну к найден по натяд на ден есте гибэп ти дикцон докте по натяд на ден те те два де ти дигюк та шуш кас на ти диго и да ха ин мо этап нонги ши до маца пик мадой сога цанде на и вина на до ма а ханзун миди миди як на оп миди як нац хапчи мо саде няги ха меч ко аде на пктак та па Haptik nashta, ma yi waap ik maada, pas maas yo, ma yi radio komunitari ik maada, pas hap dena ora especial ma shush po wopo, maza hap naidena nemazi okta naidena ti hatsi nya iktun, ti hatsi nya khokht kubat naidena, pas waza ikta shonda, pugayza zanao kuhya atzi, porque kuhya kya ha otmeto ya namaada okta naidena grabacion, uka dena shush po da huuta disco, Kuvana za neme ricek. Bueno, kuza radio papa ikmadone tum jida disco ap mu ikmadat. Oya mai biuksh mai gyokh pa siun digoida za hapinyash niduki izat madode mova otha za senyal. Bueno, ni amoy, que yo a nivel nacional, si no me di radio, pero no yo, pues no yo, me di radio, no yo, ni a piano que esté, me di comunitario, si me di más este, educativo. Hapsi de madre hoy, pero cada yo donde hay aguas ochten tinte dependiendo ti waja ti radio kuja radio me de wade este me de men hay pet noste pues cada haptik noste tu wa ap nost tu me de yo va cierta música comercial mo grupos mo bandas mo tok ti me de tok ti va shurshen tu ma zap nost ku artistas te bueno ti gachsa Pero casi yo de ti en Madrid, jaden a nivel nacional, san de ni va yo ayuco ya de un camino más de radio educación, no tomo ni a pi asnash, pero cuando la cimera te acaba, a vos ojente. وهذا كل هذا اللي هني يعشى شكابش بزي ما لين كل كأي واحد أختن ده وكأي وكأمال سنين اللي هني هذا هو كده مني مثلا ما يمكش بزي مني راديو كوميرشال ويوينك راديو سنين اللي هني وين كوش وين كحشاب ما كل شو هذي فما ده يجينا إنجز تما هاي فما دون سامي تلاش تلاش مني أبو كل هذي شوش شوش بيجي خالد يعني سامي لكن يبقى شاط ما هذا يوش دين دين نايدن كوي ونا أكتر نايدن است شو ندى هذا كوزا مو ميزودة هذا هاد ما دو تومين تومين وا تومين سون توم أقعد سون مدا دينك تي هذا كي خال زيجون يا كم ها بس كشت نيج ماس بوهي كنيجا داوی توت کوخت خبر رادیو خاگش کو کادوک صک ندا کیم ها کیم زنای نا میدا ایس نیش میدا ایس مادا تیزی مخ مادا تیزی آکت کار نا شورش پیک مادا کاونا گوینیا نیبل واخاکا کوزا چو ندا زیا و کادوک مخ پکت آکن تو ما چک ندا میدا تی دست ما دو ده ماتی از تی از ودی تو میدا دین چون دب نویم نیکشت مدوم بود مو مشپک با ونو هذا موم تا زیگونه داد، کوزا خیامون بهتره، چهت سر زیونه داد و یا و ماسه، تو ما نیک میاد و وانه داد میده، میده کای هات صخ، میده و تینی مزیک، کای بیشون و آدیاک که ون مان، از اون نیک یا و یک صبحت فردا نیست میشه. آها، حالا این دیگه مکابشن کوی، یک مخته کابشن رادیو دیگه توکسون. Hát ha dolgok kádik, mert több hálén nekünk működzelem, hálén zsúlyom. Hálén zsúlyom, hát. Hát ma szükséged, hogy egy pöktagett nede, mert ez dén a dövben a mördöktim, az a kábo jöjjük pöktagna, az a kádzgőni, pöl hám szüldet. Pácsi dén olyan egyszer nem dolgok, hát dén egy már a gyáj, amivel lokál, kundén ha búgom ezt a használni az üdet, ez a szalódott kárst, akkor mi a dolgok sönne hát? Kázen a tajzigőzi, ha csinál, ne hívjuk ki aktán. Mert ez de kázjuk, már olyan pszadén, ez a dedik tegőzi. Pero jajim za kuvanim za decök, juk hát ennek a padáci, az egy nagy dedik a sós, na bohpanik mögpök tak, ez a nagy dedik nástik. Hogy a medi rádió, pero van kuvanat a program speciál itt, para a muzika, ugye a dedik na akcióna. Pues con nadie de mi acta que con de mi que guad este a hoy no me ha dado pues va a zoh que no hay de mi za mugo de ectem a zoh que no me ha dado pues no me ha dado va a andu en un conciertos a big tux, a big kioch, a big ciudad, a big país a zoh na de mi acta pero mugo de ectem y za tich pues me en zoh que za de mi mugo de ectem ونیت نه این میخ تا ونیت که کار زیاد، پرو دست جایی دی پیاده تی آدمی بخش آدمی گفتم زن داکم یاچ نده من ها نیکتو یاییم از نه یه باییم سام ما ها زیاد کیش شوسته از کار کی دیگه ازی. و حالا کنید نه این Bueno, cuando yo movo donde yo y mado y radio, movo donde yo, pues y está sonando que habiendo, hago escojo y mi donde mi vuelto, mi amor, radio para donde, igual tenía y mucho que de porque como ya hoy he mado de razón, me di picado, ya pues a ser pants, pues ni hoy ni para hoy ni que me eche. Cuando go con madre y ni casa está hecho de nada, me deja este madre bueno, este padre me llega, entonces es solo, cosa ya está con el que se hizo, hago es con el de hizo, que va a quedar pues madre hizo, pude hacer nada, entonces no puedo tocar con mucha casi mucho, pero cuando madre hizo, cosa todo ya no, cosa muy biológico, chivísimo, chocolísimo, mamá, digno que son esos carabes mijas, hago es con esto madre, ugapsa madre, hago mucho, ya pasó mi no, mucho que pasó. Bueno, Casa de mi radio, jadende, pues un poquito pasó, pero acabo por el nevito. Dios de Dios, para un maiche, suzo jamiato, suzo me da viato. Pero de que hazoque, pues adende, niños, pero que yo, sino que cada uno güey, mavo de radio, y como de, me dice más, me cnede, jamden se apoda, se dice más, o de mi zoom. Saben de genial, soy pa' un mai. Kuni lehmu mai kenaish. I gunze ek sani puksi kahne ne shush ne vyapne. I pasani me kane tumi ha isham ya de wing ayu kau ya ne ne. Sony de Giao Pizim, Kuya had a name, Kanyash, Macho, Mayeni, Rani, the Tafuni, I look Majakin. Bueno, y desde el mundo en Oxy, cuye adónde, pues no se a nivel este estado y radios comunitarios. Hapshin, hay que quitim y oyemo, et me nixek, porque Hapshin ganó, si me suzo. Bueno, canzan de nicto, cucats, cucanias, hatsoki, whatsapnios, pero bagos, adem de jugadén sandenish. Me engaño para un gran auxilio. Casi que yo, porque tú me enseñas a nos, porque nos zapunas y orquestas, nos percibía de lino, cabichón, caba de sama, me de tu ascujo y esa, son afnias, esto no hago un zoc, me de mi membio. Yo, sin de un caicmo, octavo por un bano, a sus pagas, cuamienia, cale, cate, jamiel. Porque cosa es basura por mucho y videte además no hay basura de bueno esa es la escuela y nunca ha tenido hasta ya mi ambiente abico videte porque yo llevo acción de mi medio de música comercial casa ni yo música comercial sino que va yo además goma para chicar vale dictaba otra es casa y que no va como cuando nada un solo uniendo más a menos pero cuando ni que hay algo cuando Es que no hay ningún zero. We'll be right back. Thank you.